nací, la tierra en que yo nací, es un nidito de amores. Con perfume de alegrías y cantar de ruiseñores. Por los polvosos caminos, junto a la bella Dolores, van alegres peregrinos, cantando tiernos amores. Cantando tiernos amores. Ah, y... Acá. No puedo ir, porque mi amor, ay, da, pa, pa. Disimula las ojeros, saca el sí y entre los dos, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la las escenas de amor contigo y que nada mal te pase porque tú no estás conmigo y ser tu héroe de amor que haga latir tu corazón tum, tum, que te enamore mi voz y que te fundas con mi aliento tú que no esta historia de amor haga latir tu corazón tum, tum, ardiendo en que al final me des un beso tú, que haga latir tu corazón, tum, tum, que haga latir tu corazón, tum, tum, que haga latir tu corazón, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, que haga latir tu corazón, tum, tum, que haga latir tu corazón, tum, tum, que haga latir tu corazón. Los amaneceres solo sean conmigo y ser tu héroe de amor que haga latir tu corazón tum tum que te enamore mi voz y que te fundas con mi aliento tú que nuestra historia de amor haga latir tu corazón tum tum ardiendo en nuestra pasión y que al final me des un beso tú. Si vos vas a estar o no todo el tiempo. Pero la radio tiene nosotros que estar todo el tiempo para que cuando vos nos elijas, estemos ahí. Esa es la radio. Estás escuchando los sonidos en la frecuencia ideal, en el mejor lugar. FM Tiempo, viviendo con vos. Único. Esto no va más. Tuviste una oportunidad, dime por qué te aferras al dolor de un imposible. Sé muy bien que para ti he sido solo un juguete más, una simple aventura de tu colección, diamantes que se vuelven invisibles. Te creí cada vez que decías que solo era yo, la única en tu vida que en tu corazón sin mí se pararía. Ya me cansé, no quiero saber nada más de ti, no creo en tus mentiras, márchate, será mucho mejor dejarlo aquí para los dos. Ya me cansé, no insistas que no hay nada que aclarar, contigo todo va a seguir igual, mejor vive tu vida. Una sonrisa. Te creí cada vez que decías que solo era yo, la única en tu vida que en tu corazón sin mí se pararía. Ya me cansé, no quiero saber nada más de ti, no creo en tus mentiras, márchate, será mucho mejor dejarlo aquí para los dos. Ya me cansé, no insistas que no hay nada. No quiero saber nada más de ti, no creo en tus mentiras, márchate, será mucho mejor dejarlo aquí para los dos. Ya me cansé, me hiciste que no hay nada que aclarar, contigo todo va a seguir. FM Tiempo 98.5. ¡Gracias! canción.